Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Desayuno Coliantes. Un Desayuno Coliantes que hoy se va a transformar en otro programa. Sí, hoy tenemos un programa especial, diferente, porque hace aproximadamente... ¿Cuándo fue, Rubén? Buenos días, un par de semanas. ¿Qué tal? Buenos días. Hace un par de semanas, ¿el qué? El programa especial que hicimos en Rivera de Arriba. El programa especial fue, sí, hace dos semanas... Aunque el taller de radio llevamos ya casi cuatro meses. Tres meses ha durado, yo creo. A ver, os contamos. Rubén y yo hemos impartido un taller de radio en Rivera de Arriba para un grupo de personas. Y el otro día hicimos el gran fin de fiesta, que fue un programa en directo elaborado por los alumnos. Un programa que duró dos horas con público en directo y que estuvo verdaderamente, yo creo que bastante bien. La gente salió muy contenta, el público salió muy contento. Y queremos que lo escuchéis porque es el ejemplo de lo que se puede hacer cuando uno tiene ganas e ilusión y voluntad, porque son personas que en ningún caso habían trabajado nunca en radio ni habían hecho nada relacionado con la radio y entre todos pues ha salido una cosa muy entretenida y muy, ¿cómo podríamos decir? Apañada, ¿no? Un programa muy apañado. Sí, de hecho, David y yo cuando comenzamos el taller, no sé si recuerdas, que hablábamos entre nosotros y decíamos, caray, a ver cuántos alumnos aguantan o se mantienen hasta el final del taller, porque tampoco sabes si es una actividad que a lo mejor puede llenar a lo mejor a otras personas. Y al final la verdad es que la mayoría de la gente que comenzó el taller, salvo dos o tres personas que se quedaron, vinieron todas las semanas. Y quieren repetir. Y quieren repetir, que es lo más importante. Que sobre todo le han cogido el amor al medio y que lo de siempre, que la radio al final engancha y no la puede soltar. Bueno, el programa que hicimos se tituló La que está cayendo. Y si te parece, Rubén, vamos a escuchar un resumen de lo que fue ese programa especial que hicimos en directo desde Rivera de Arriba. ¿Pero ya? Sí, sí, vamos a empezar ya. No vamos a contar ninguna noticia, lo de Aramis Fuster o... ¿Qué alguna... le pasó a Aramis Fuster? Que la han desahuciado. ¿Y eso es la noticia de la semana? Bueno, quizás no. Ha habido un montón. Ha habido... Bueno, el ascenso del Oviedo, por ejemplo. Por ejemplo, que es bastante importante. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado? ¿Qué más ha pasado? Me sale... Pues mira, ahora que hablas de Rajoy, ha habido un montón de manifestaciones estos días que han salido en los diarios porque han sido extrañas. Yo he visto una de señores mayores que han pegado a reporteros en una manifestación, teóricamente, para que no sea alcaldesa Manuela, la candidata de Somos Manuela Madrid. Carmena, sí. Exacto. Y luego he visto otra manifestación en la que decía que llamaban a las autoridades del Estado porque había saludos fascistas. No sé, cosas muy raras están pasando últimamente. La pitada al himno en la final de la Copa del Rey. Exacto, también. ¿Qué te parece que piten el himno? Es que tampoco tengo una opinión muy formada por una razón. ¿Yo sabes qué haría? ¿Qué? Cuando salió Isabel Pantoja de la cárcel, ¿no ves que salió entre aplausos? Yo hubiese puesto el himno por megafonía. A ver si pitaban o aplaudían. Es tremendo. También hay que hacernos... O sea, nos lo tenemos que mirar un poco como país. Que vayamos a recibir a la cárcel o a la salida de la cárcel a una señora que, bueno, pues ha dicho el juez que ha robado dinero, que se sabe, y no, la recibimos con goles y... ¡Ah, venga! Y guapa. Y tal, guapa y tal. Sí, es para hacérselo, sobre todo lo de guapas, para hacérselo mirar. Porque Isabel Pantoja cantará muy bien, pero hombre, guapa lo que se dice, guapa. Y sobre lo de la pitada en el himno, yo la solución ya la he dicho más de una vez. Hacer lo que intentan hacer siempre, pero habrá que comprar más altavoces. No sé si te das cuenta que cuando se nota que pita a la gente, suben el volumen del himno, pero a todo trapo. Y poner un karaoke en la pantalla, poner un la, la, la, la, la, para que lo cante la gente. Es curioso, es un poco absurdo porque, ya ves, final de Copa, se pita el himno, y eso sí, si vamos a los mundiales o a los europeos, suena el himno de España y todo el mundo lo, lo, lo. Al final, es la ocasión. ¿Y el Avilés qué? Pues el Avilés muy bien. Vino un inglés, se hizo con el club. Un escocés. ¿Escocés? Bueno, me da igual. Pero bueno, sí, entre ellos es verdad que si lo llamo inglés a lo mejor me dan pal pelo. Pero llegó el escocés este, se hizo con el club y lo único que ha hecho ha sido descender al equipo. El Avilés ya está en tercera, según me dicen mis informadores. Ya sabes que yo Tus fuentes te lo dicen. Pero sí. Bueno, la que está cayendo, el programa de radio del taller de comunicación audiovisual que hicimos en Rivera de Arriba, ese curso que duró varios meses y que culminó con este programa que hicimos en directo hace un par de semanas y que vamos a escuchar hoy aquí en Desayuno Coliantes. Es un programa dentro de otro, dos programas en uno. Esto es innovación, ¿eh? Sí, totalmente. Esto es como el simulcast. Y desde aquí un saludo enorme a los alumnos del taller de radio, a los que vais a poder escuchar en este momento, a Natalia, a Eladio, a Conchi, a Fanny, a Ana, que no me deje nadie, Miguel, Asun, creo que no me dejo nadie. Heli ya la dijiste, ¿no? Y Heli, que me faltaba Heli. Pues los vais a escuchar ahora, la que está cayendo desde Ribera de Arriba, todos estos mozos y nosotros en directo el otro día. Y el programa empezaba pues así. Hoy en la mañana, cuando desperté, no se oía la radio. Triste me quedé. Pero ya más tarde, cuando me vestí, la encendí, sonaba mi canción favorita y fui feliz. En directo, desde Ribera de Arriba, especial La que está cayendo, con David Rionda y Yolanda Suárez. Muy buenas tardes, queridos amigos, gente de Ribera de Arriba, y bienvenidos a la radio. Bueno, antes de nada vamos a explicar lo que es esto. Esto es un programa de radio en directo. Iba a decir que es el programa de radio que hacen los alumnos del taller de comunicación audiovisual de aquí, de Ribera de Arriba, que no es mentira, pero más bien voy a decir que es el programa de radio que hacen mis compañeros de La que está cayendo, el programa de radio de lo que esperemos sea el germen de una especie de medio de comunicación, la radio de Ribera de Arriba. Muy buenas tardes, Yolanda Suárez. Buenas tardes, David. La radio, esa ocurrencia de Marconi a principios del siglo XX, supone una perfecta mezcla de palabra, silencio y música. Aunque silencio hoy vamos a tener pocos, la verdad, afortunadamente. Hoy los habitantes de nuestro concejo van a sonar más fuerte que nunca por las ondas hercianas. Y hablando de concejos... Los concejos son el resultado de personas en constante movimiento. Son personas como las que han hecho posible este taller de radio. Personas que emplean su tiempo libre en formarse, ayudar a los demás o ser mejores día a día. Dios mío, día a día... Es más, añado... En tiempos convulsos como los que vivimos es importante que hombres, mujeres, políticos, minipimers se den cuenta precisamente de eso, de que las personas somos personas más allá de números, porcentajes o datos, personas con sus realidades, sus vivencias, sus mochilas, sus virtudes y sus defectos. Personas como, por ejemplo... Pues sí, personas, por ejemplo, como las que nos acompañaron en todo este curso, que fue Eladio, Natalia, Ana, Heli, Fanny, Conchi, Miguel o Asun. Un aplauso fuerte para todos ellos que están aquí con nosotros hoy y que luego vais a poder escuchar en vivo, en directo, aquí, en Ribera de Arriba. Personas espectaculares. También me gustaría pedir un aplauso para el hombre que está a mi derecha, el genio de las orejas enlatadas, el 50%, mi 50% en el mundo de la radio, es técnico, locutor, músico, productor, un verdadero Jedi audiovisual, uno de los mejores profesionales de los medios de comunicación asturianos, junto a mí, claro. Directamente desde el barrio de Versalles de Avilés, para toda Ribera, Rubén Morillo, un aplauso para él. Los programas de radio, David, son como comerse un cachopo. Es decir, hay que empezar por el principio. Claro, no vas a comer primero el jamón y el queso, luego la carne y luego el rebozo. Hay que empezar por el principio. Claro, evidentemente. Por eso nosotros, en un alarde de originalidad, vamos a empezar por el sumario. Estará con nosotros Pablo José Díaz Delgado, un genio de las artes marciales que no viene de Seúl o de Tokio, sino que viene un poco de más cerca, de aquí mismo de Ribera. Y ojo, que diga que es un genio de las artes marciales no quiere decir que diga que es Steven Seagal, ¿eh? El de la coleta. ¿El de la coleta? ¿El de Podemos? No, el otro de la coleta. También conoceremos algunas de las personas que forman diferentes movimientos asociativos en Ribera de Arriba. Viajaremos sin movernos de la onda hacia la Toscana con Conchi. Me piache lo de la Toscana. Repasaremos también la actualidad más sorprendente del mundo mundial. Haremos repostería mucho mejor que los de Masterchef. Y escucharemos la mejor música, tanto en directo como en rigurosa grabación. Ni os imagináis la que está a punto de caer aquí, en la que está cayendo el programa de radio de Rivera de Arriba. Más de 2 horas de radio en directo, en vivo. Yeah. La que está cayendo. Y todo esto que va a suceder a partir de este momento lo podréis revivir más tarde en el internet. Simplemente tendréis que ir a vuestro ordenador y teclear la que está cayendo radio.blogspot.com, que está escrito en la entrada que Ana os ha dado. Y con esa entrada luego podréis llevaros regalos al final del programa. Bueno, para empezar, para arrancar, vamos con un auténtico temazo. Es uno de mis artistas favoritos y uno de los artistas preferidos de nuestro compañero Eladio. ¿De quién se trata, Yolanda? Pues mira, se trata de una leyenda. Él es líder de los Dire Straits, Mark Knopfler, en su regreso en solitario. Hoy es uno de los mejores guitarristas del mundo y en su día fue uno de los músicos de más éxito en todo el planeta. Recordamos que va a estar este verano en España, actuando entre otras ciudades en Santiago de Compostela. Y esto es Beryl. Dale, Rubenín. Os recordamos que estáis escuchando el especial en directo que hicimos en Rivera de Arriba, la que está cayendo. Pues pongámosle humor. Estás escuchando el especial en directo de La que está cayendo. Muchas veces, amigos y amigas, tenemos delante de nosotros a verdaderos campeones y ni nos damos cuenta. Eso de que solemos fijarnos más en lo de fuera que en lo de casa muchas veces es un tópico, pero otras, por desgracia, es una auténtica realidad. Desde el Concejo nos llega nada menos que el campeón de Europa, si no me equivoco, en una disciplina de artes marciales llamada Jiu-Jitsu brasileño. Yolanda. El Jiu-Jitsu brasileño es un arte marcial, deporte de combate y método de defensa personal brasileño de origen japonés. Es, con matices, una mezcla entre judo y una cosa llamada grappling. Pero mejor que nos lo explique el mismo, porque yo de catas de vino controlo, pero de artes marciales... Pero de catas de karate no. No, va a ser que no. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Jiu-Jitsu brasileño, lo hemos dicho... Pégate un poco más, Pablo, porque sí. Si no... Brasilian Jiu-Jitsu. Lo hemos dicho bien, es una especie de mezcla entre el judo y, sí, originalmente, y la lucha. Sí, la lucha. Originalmente proviene del judo y del Jiu-Jitsu japonés. Y bueno, se desarrolló a principios del siglo XX en Brasil y se basa sobre todo en la lucha cuerpo a cuerpo. O sea, una vez que te quedas ya agarrado al contrario, pues es ir al suelo y acabar la pelea en el suelo precisamente. Porque se rinda el tío, no por sujetarlo, sino tiene que rendirse. Decir, no puedo más, me estás asfixiando. Me estás asfixiando, me vas a romper un brazo, una mano, un pie, me desmayo, cualquiera de las opciones. Originalmente también como arte marcial se puede pegar, lo que pasa es que bueno, en competiciones lógicamente no nos pegamos golpes, pero bueno, como arte marcial sí hay. Pero no es peligroso, ¿no? No, es como arte marcial es de los más completos que hay y de los menos lesivos que hay ahora mismo. O sea, se puede uno pegar al 100% sin lesionarte. Uh-huh. No es como un boxeo que te puedes pegar al 20%, porque si no acabas fastidiado la cabeza, o en judo, que si te tiras todo el día al 100%, pues bueno, acabas lesionado. Aquí la verdad que te puedes pegar fuerte sin mancarte, es hasta que te rindas, o sea, al final el límite lo pone uno mismo. ¿Qué te parece, Yolanda? Bueno, aparentemente parece como a los que somos profanos en la materia como un deporte nuevo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se pone de moda ahora? ¿Por qué hay gente, cada vez más gente que practica esta técnica? Bueno, se puso de moda gracias a la familia Gracie, que se dedicó a retar a todo el mundo en Brasil a que podían con cualquiera sin importar el tamaño, la altura, la edad, lo que fuera. O sea, se ponían delante de cualquier practicante de artes marciales y que le vencían sin ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que en aquella época no se pegaba mucho en el suelo y no se sabía lo que era luchar en el suelo. Entonces, cuando alguien te enganchaba en el suelo, si tú no sabías suelo, que el otro que sabía, pues lógicamente te podía hacer mucho daño. Y al final, el que te da el golpe, si aguantas el primero y le entras dentro, ya no hay más golpes. Entonces, con esa picardía, pues retaron a muchísima gente en Brasil y pasaron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay televisión y hay los combates de Vale Tudo, los famosos UFCs. ¿Y qué ocurre? Que estos señores se dedicaron también a retar a cualquiera que peleaba en la UFC a que los ganaban. Y salían vestidos con su kimono, sin casi dar ningún golpe, y en los primeros campeonatos de UFC, pues ganaron. Y lógicamente la gente se dio cuenta de que no basta solo con saber pelear arriba, sino que también hay que saber pelear abajo. Pero bueno, eso se ve en cualquier vídeo de YouTube de las peleas de hoy en día, que todo el mundo acaba al final enganchado, acaba en el suelo retozando entre el suelo, y es lo que ellos se aprovecharon, ¿no?, de esa publicidad americana. Pablo José Díaz Delgado, muchas gracias. Fuerte el aplauso para él. Gracias a vosotros. Encantado. Seguimos. Gracias. La que está cayendo. En la preparación de este programa nos han ocurrido cosas como esta. Y al gobierno no le importa lo que yo hago, ni dónde voy, ni dónde vengo. Es con que pague mis impuestos ya tiene bastante. Todo amor, todo pasión, todo fuego. La que está cayendo. Especial en directo. Que nadie se asuste, esto es Desayuno Coliantes, pero lo que hemos hecho es recuperar los mejores momentos de La que está cayendo, que fue el programa especial que Rubén y yo hicimos en Ribera de Arriba hace un par de semanas, en directo. Y en riguroso directo, ¿eh? Hombre. Como ahora. Faltaría más. Se nos da muy bien el directo. Estamos en directo, estamos en Ribera de Arriba, en La que está cayendo. Es el programa, como todos sabéis, de los alumnos del taller de comunicación audiovisual de Ribera de Arriba. Hoy es el fin de fiesta, hoy es el programa final, práctica final en directo, con muchos contenidos variados, con las diferentes personalidades que forman este magnífico grupo. Y para abrir un poco de boca, para poner buen sabor a esta tarde que estamos viviendo, está con nosotros Geli, que nos va a preparar un bizcocho, si no me equivoco. ¿Qué tal, Geli? Hola, muy buenas. David. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí encantado de estar con vosotros en Ribera de Arriba una semana más en este fin de fiesta. Uh-huh. Pero yo quiero que nos prepares un bizcocho porque tú tienes cara de cocinar muy bien. Bueno, no sé si tengo cara o no, pero me gusta cocinar. Y cuando a una cosa te gusta, pues difícilmente te sale mal. ¿Y qué, eres más de postres que de no, salado? No, de todo. Lo que pasa es que con los postres estoy muy metida en harina y no pienso en nada de lo que no deba de pensar, nada más que en aquello. ¿Y por qué te dio por un bizcocho? Dijiste... Porque es un bizcocho que es receta de mi madre, es un bizcocho de nata. Ajá. Y sale muy rico, pero hay que tener unas cuantas premisas en cuenta. Ya las diré a través de... ¿De la receta? Exactamente. ¿Te enseñó tu madre cuando eras chavalina? Sí, chavalina, pero no lo pude poner en práctica porque cuando me casé fui a vivir en un pueblo que no tenía cocina de gas, la de carbón tiraba, pero el horno no calentaba y en Gudillero lo mismo. Bueno, pero ahora sí puedes hacerlo. Pues sí, claro. ¿Y cómo se hace? A ver, vamos allá. A ver, el bizcocho de nata, los ingredientes son los siguientes. Son 3 huevos, 200 centilitros, o sea, una taza de desayuno más o menos de nata líquida. Otro tanto de azúcar, otro tanto de harina, lleva levadura, lleva ralladura de limón. La levadura es esa levadura en polvo que se llama Royal. Y eso es para que suba. Sí, para que suba, pero es que hay que tener en cuenta una cosa, porque hay veces que sube y de repente ¡boom!, va abajo. Y baja. Entonces hay que tener en cuenta... Eso le pasó al Sporting hace 5 años. Hay que tener en cuenta unas cosas. que el horno esté precalentado. Mientras vas haciendo tú las cosas, pues lo calientas a 100 grados. Yo lo pongo en el turbo, que es calor envolvente, así, en circular, no por arriba y por abajo. Y hay que tener muy en cuenta que todos los hornos no son iguales, porque yo tenía cuando vivía en Gijón un horno de Fagor y hacíanme el bizcocho en 3/4 de hora. Este que tengo aquí en casa de mi madre, un AEG que tarda lo menos 20 minutos más. Vamos, que el tiempo hay que estar pendiente y cuando veas que está doradín pinchas y ya está. Pero hay que meterlo en el horno y no hay que andar abriendo, ¿eh? Cuando, si te va a llevar una hora que cueza el bizcocho, un poquitín antes, así, y haces así, y metes la aguja a ver si sale fina, si sale limpia, quiero decir. Pero eso, andas abriendo eso para el bizcocho. O sea, lo hacemos una vez. Sí. Se hace así. Tú coges los tres huevos, los separas. Los tres huevos a temperatura ambiente. Exactamente. Los coges, separas las claras de las yemas. Las claras las reservas y las yemas lo revuelves bien con el azúcar. Ya os dije la cantidad, pero con azúcar glass, que si tienes, yo tengo un molinillo de esos de café que no lo uso y lo pongo allí, quédate glass, eso. Lo mezclas bien, cuando esté con las varillas, así en un bol. ¿Aparte, eso aparte? Sí, aparte. Eso, aparte. Revuelves bien con las varillas, el azúcar con las yemas, con las varillas. Después echas la nata líquida, otra cosa, que no esté fría, ¿eh? Otra cosa, la nata líquida no puede estar fría. ¿Pero no tenía que estar fría? No, yo te hablaba de la nata para montar. Para montar, vale. Eso, esto es para bizcocho para adentro, claro, vale. Claro, eso, que me expliqué mal. Las cosas no pueden estar de la nevera. Hombre, la harina, evidentemente. La harina tiene que estar del armario. No se mete en la nevera. Y entonces echas, ya te dijo, ¿qué tomo? Te dije, las yemas. Las yemas con el azúcar y las claras por otro lado, vale. Bien revueltas con las varillas, luego echas la nata líquida, revuelves bien, y luego echas, yo siempre lo he hecho, hay gente que no le gusta, pero a mí da un toque especial, la ralladura de un limón, ¿eh? La metes, la vuelves así, la echas. Que vale también naranja. Puede, también, claro. Naranja o mango. Hacemos toda esa mezcla, pero hay que tener un poco de ojo, porque si la mezcla está un poco, no demasiado, no puede estar muy espesa, porque si está muy espesa... Pero tampoco muy líquida, claro, ¿no? Claro, porque si está espesa, el bizcocho no sale un jugoso, y si está líquida, sube, y cada ¡pum! baja. Entonces ya para tirar. Entonces eso, méteslo allí en el horno precalentado, metes 180, yo en el mío metí ahí 150, en el mío son 180, y estás mirando una hora así, y cuando llega... Puedes hacer otras cosas, ¿no? No hace falta estar mirando para el horno, puedes estar mirando... Sí, mirando para el hombre, ¿no? ¿Puedo hacer la limpieza? Pues entonces lo metemos allí en el horno, cuidamos eso. Eso ya el truco de hacer muchos... Bueno... Geli, pues muchas gracias por prepararnos este bizcocho de nata, riquísimo. A ti. Seguimos en La que está cayendo. Los que queráis escuchar este programa a través de internet, laqueestacayendoradio.blogspot.com. Continuamos. Proseguimos, amigos, en directo aquí en Ribera de Arriba. Y estamos muy bien acompañados aquí, después del lío que me hice yo con el bizcocho de Geli. Bueno, vamos con una auténtica, genuina y verdadera guerra de sexos, porque los hombres no podemos vivir sin las mujeres y las mujeres no pueden vivir sin los hombres. Somos iguales, por supuesto, pero muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Yolanda. Es una cuestión científica. Los cerebros de los hombres y las mujeres son diferentes. Se dice que las mujeres somos más multitarea, ¿no? Es decir, que somos capaces de concentrarnos en más de una cosa. De hecho, somos capaces de hacer varias cosas a la vez y todas bien, por supuesto. Los hombres, en cambio, no son capaces de concentrarse. David. Ah, efectivamente. Vamos a ver si nuestros tertulianos se ponen de acuerdo o los hombres y mujeres somos más distintos de lo que pensamos en lo que respecta a nuestra vida cotidiana. Está con nosotros Miguel, Natalia, Asunción y Eladio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Espero que... Yo creo que un poco de razón tiene Yolanda en que los hombres son más simples en el buen sentido de la palabra y las mujeres son un poco más enrevesadas, ¿no? Son multitareas. También en el bueno, ¿no? ¿Cómo? También en el buen sentido. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que vais de víctimas, pero no es para tanto, ¿eh? No, no, de víctimas. Si vais así como que somos tal y cual y patatín y patatán. No, para nada. ¿Qué querías decir con enrevesadas? Enrevesadas, un poquitín me refiero a las multitareas, ¿no? Son como si tuviesen muchos cables ahí a la vez. Y pensás en eso, están cocinando y están pensando a cola. No, poder hacer muchas cosas a la vez es ser enrevesado. Ese es el cuento que nos habéis vendido toda la vida a los hombres. Somos exactamente iguales, lo que pasa es que vosotros sois unos aprovechados. No. Sois cómodos, sí. No pensáis. Muy aprovechados. No, somos iguales, no. ¿Cómo que no? No somos iguales. Cuando nacen dos niños, bueno, la culpa la tenemos las madres, ya para empezar. En la educación que damos a nuestros hijos. Siempre. El niño, cuidadín, la niña, que aprenda a coser, que... Oye, gracias a Dios que eso se está acabando, ¿eh? Que aprenda a coser, que aprenda labores, que sea finita, que sea una señorita. Y el niño no, es el caballero, es el que tiene que... Pero eso se está acabando, pero eso, ¿eh? Mucho ya eso, en ese apartado sois vosotras las mayores responsables. Bueno, sí, yo reconozco que hemos tenido algo de culpa. Pero también es que hemos llegado a esta sociedad un poco tarde. Porque no nos habéis dejado entrar. Esa es otra. Que no nos habéis dejado entrar una sociedad machista. No, yo creo que no ha tenido culpa nadie. Son circunstancias, ¿no? No son circunstancias. Son las bases de una sociedad que está montada por hombres para que los hombres sean los que manden. ¿Cuántas presidentas de gobierno ha habido aquí desde la democracia? Porque no queréis. Porque no nos dejáis. ¿Cuántos presidentes de gobierno hubo? Pues siempre hubo reinado. Siempre hubo hombres. No, pero da igual. Y reyes. Uno, como no cambien la ley... Una reina. Bueno, pero eso, se la tiene que cambiar. Claro, eso hay que cambiarlo. Pero tiene que cambiarla ya para empezar. Porque hasta ahora que ha habido reyes. Bueno, ha habido una por ahí en Inglaterra por despiste. Y en los puestos de responsabilidad, presidente, alcalde, ¿qué crees que es más competente? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. No necesariamente. Una mujer. ¿Por qué? Porque es más trabajadora. No. Los hombres sois más vagos y más dispersos. No, se está desvirtuando. Pero la cosa. Tienen todo el derecho a hacer como nosotras. Ah, claro, porque... que sí. Claro que sí. Problema que si un hombre se depila, hay que si no sé qué. Nosotros nos depilamos. El pues ellos también. Se depilen, no, que sufran. Las mujeres. No quiero un hombre depilado. No lo quiero con pelos. Señor. Nosotras queremos también un hombre guapo. Para ser guapo habrá que ponerse, porque lo que somos feos. A ver, a nosotras también nos gustan los hombres que salen bien hechos. Yo creo que antes de que os peguéis, Yolanda, ¿por qué no escuchamos un poco de música? Porque me da miedo, que hay mucha tensión. Mucha agresividad. Masculina y femenina. Yo creo que sí. Vamos a poner un poco más de música, la tarde más viva de la que está cayendo, en directo desde Ribera de Arriba. Y lo vamos a hacer con M-Clan, que actuará en directo en los Sanfermines de este año, por cierto. Os lo decimos por si alguien quiere ir a correr delante de los toros, ¿no? Por cierto, M-Clan celebra en este año 2015 su 20 aniversario como banda. Esta canción se la vamos a dedicar a nuestra compañera Natalia, que está aquí delante y que se llama precisamente así, Carolina. No tiene edad para hacer el amor. Su madre. pueda esconder. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal. Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final. El diablo está. Seguimos escuchando el programa especial que hicimos hace un par de semanas en Ribera de Arriba, la que está cayendo. Y muy bien hecho, además, por cierto. Sí. Tenemos que salir más a hacer directos, yo creo que fuera del estudio. Porque estamos aquí muy encerrados, ¿eh? Hombre, a mí me gustaría. Si nos los pagan, pues sería los bueno. Hacemos, pero... No, pero estaría bien también incluso que nos pagaran estos desde el estudio. Ya no solo los directos. Estaría muy bien. Bueno, más cosas, ¿no? Ahora que venían los niños. Ahora los niños. Ya veréis qué simpático, los niños de Ribera de Arriba. Bueno, pues lo dicho, directo en Ribera de Arriba, la que está cayendo se llamaba ese programa especial, y lo escuchamos en este especial que estamos haciendo a la vez en Desayuno con Liantes. Vaya lío. No sé ni lo que digo ya. Bueno, amigos, amigas, seguimos haciendo radio desde Ribera de Arriba y por supuesto, hablamos de Ribera, de sus actividades, de sus gentes y sus promesas de futuro, que realizan un montón de actividades aquí en tienderred.es. Es un programa del Ayuntamiento de Ribera dirigido a los jóvenes que cuenta con la participación de la Biblioteca Municipal, el CDTL y el Centro Intermunicipal de Servicios Sociales. Yolanda. Bueno, los chavales que tenemos aquí en la mesa ahora mismo parecen niños, porque de hecho lo son. Sois niños, ¿no? ¿Sois niños? A ver que me aclare. Nerea, tú haces judo, ¿no? Tú que eres la mayor, tienes 14 años y además eres campeona de algo de judo, ¿puede ser? De Asturias. ¿De Asturias? ¿De judo? ¿Y dónde aprendiste a hacer judo? Aquí. ¿Aquí dónde? En la clase de judo de Salón de Actos, que la hacemos con Ángel Pablo. Ajá, ¿y en qué consiste eso del judo? ¿Qué es coger y tirar al otro ahí al suelo? No, consiste en trabajar con el compañero haciendo sus técnicas para conseguir llevarlo al suelo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo judo, Nerea? 4 años. ¿4 años? ¿Y te gusta? ¿Sigues teniendo intención de continuar o sí, cómo lo ves? Sí, me gusta, porque es divertido y lo pasas muy bien con los compañeros. Mucho te ríes tú. Tenemos Olga, ¿tú vas a judo también? Sí. No me digas que tú vas a judo y te atreves a competir con Nerea. No se puede. No se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque la primera norma de judo es no hacer judo fuera del tatami. Ay, que aquí no se puede. Claro. Fuera del tatami nada. Y luego aquí hay chicos que hacen cosas de ordenador y de cocina. Es decir, se llama Biblio Children y lo de cocina, el curso se llama Chup Chup. ¿Me equivoco? ¿Quién cocina de aquí, de los que estáis aquí? Yo. ¿Tú cocinas? También. Sí. Y yo le ayudo a mi mamá a hacer bizcochos. Uy, estupendo. Y además, mira, tienes que escuchar el programa y aprender el bizcocho que nos dijo Heli. ¿Y quién de aquí hace inglés? Yo 2. ¿Cómo 2? Yo tengo 2 inglés. Sí. El de aquí y el de Oviedo. No fastidies. ¿Y son iguales? No, cerca de mi cole. ¿A vosotros cuando vais a conciertos o vais al teatro, os gusta aplaudir? Sí. ¿Y os gustaría que os aplaudiesen ahora a vosotros? Sí, ¿no? Sí. Hombre, porque lo merecen y mucho, ¿eh? Hace que me duela. ¿A ti hace que te duela? Fuerte el aplauso para ellos. Fuerte aplauso para ellos. Continuamos, queridos amigos, en la que está cayendo el programa de radio que hacen los alumnos del Taller de Comunicación Audiovisual de Ribera de Arriba. Es la gran fiesta final y en una fiesta no puede faltar la música, la buena música. La música es algo que apasiona a prácticamente todo el mundo y una de las grandes apasionadas de la música que tenemos entre los alumnos del Taller de Radio es Fanny. ¿Qué tal, Fanny? Buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Qué me traes por ahí? Que te veo con muchos apuntes, muchas letras y muchas cosas. Algo muy interesante y que tiene que ver con la música, pero también con el cine, ¿no? Sí, sí. Mira, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido cronológico por las bandas sonoras. Esa simbiosis perfecta entre música e imagen, imagen y música. Es una selección donde son todas las que están, pero no están todas las que son. Lógicamente, cada uno tendríamos nuestra pequeña selección de bandas. Vamos a empezar este recorrido cronológico por el año 1939. En la década de los años 30, si hubiese que escoger una banda sonora representativa, sería Lo que el viento se llevó. Clark Gable, Vivian Leigh, bajo la batuta de Max Steiner, el gran compositor, y dirigidos por Victor Fleming. ¿Quién nos recuerda la frase de "A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre"? El buen gusto de Fanny con las bandas sonoras y también con el cine, porque nos ha traído una de las mejores películas de todos los tiempos. Y la siguiente película también es una de las más importantes de la historia. ¿Quién nos recuerda a Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, no? Fueron dirigidos en el año 42 en Casablanca por Michael Curtis. Y también la banda sonora la escribió Max Steiner, el mismo de Lo que el viento se llevó. Curiosamente, la frase que dice Bogart en la película "Tócalo otra vez, Sam" nunca fue pronunciada, no se refleja en la película. La que sí se refleja, que es muy famosa también, es la frase final cuando dice Bogart: "Luis, presiento que este es el comienzo de una gran amistad". And when two lovers woo, they still say I love you, all that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. And love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. Bueno, los que me conocen saben que soy un gran amante de los loros y recuerdo que en la calle Asturias, cuando yo era pequeño, había un loro que tarareaba, que silbaba la melodía de la siguiente banda sonora que vamos a escuchar, que también es muy, muy conocida, muy famosa. Pues sí, se trata de la banda sonora de El puente sobre el río Kwai, protagonizada por William Holden y Alec Guinness. Hablando de loros, no sé si habrá loros en la selva de Birmania, que era el lugar geográfico donde se desarrollaba, aunque fue filmada, creo recordar que era en Tailandia. Siguiendo con frases célebres de películas, digamos que la que pronuncia el coronel Saito a Sir Alec Guinness, que es: "No me hable usted de normas, esto es la guerra, no una partida de cricket". Años 80, nos aproximamos a nuestro pasado más reciente con Memorias de África, el papel más romántico de Meryl Streep. De Meryl Streep. Un melodrama gigante en torno al descubrimiento y a la pérdida también del amor. ¿Quién nos recuerda la frase "Yo tenía una granja en África"? Bueno, ¿qué recordamos de esta película? Recordamos cuando paseaban en bicicleta, ¿no? Juntos, por ejemplo. Sí, cuando paseaban en bicicleta. ¡Ay, la escena de lavado de cabeza! Ah, también, es verdad. Oh, escena máxima. Bueno, es, digamos, una de las películas románticas por antonomasia. Curiosamente, Meryl Streep también aparece, hace un papelón en otra película, digamos, fetiche de esta clase, que es Los puentes de Madison. Aquí está acompañada por Robert Redford, y fueron dirigidos por Sidney Pollack, y la banda sonora original era de John Barry. Con películas como la siguiente y con bandas sonoras como la siguiente, se demostró que los dibujos animados no eran solo cosa de niños y que se crearon grandes películas de animación, como por ejemplo El Rey León. El Rey León, exactamente, una película de 1994 dirigida por Hans Zimmer, y la banda sonora era de Roger Allers y Ron Minkoff. La canción era cantada por Elton John. La canción principal, la banda principal. Una frase, digamos, mítica de esta película para todos es cuando dice: recuerda quién eres, eres mi hijo y el único rey, cuando presenta a Simba, su hijo heredero. Está Rubén Morillo de enhorabuena, porque la banda sonora que viene ahora para cerrar tu sección es la que más le gusta, le está poniendo cara de alegría, de felicidad, de entusiasmo. Mira lo que contento está. Bueno, acudimos a uno de los grandes genios del cine en la dirección. En este caso, en esta banda sonora, el gran Stanley Kubrick acudió a los genios de la música clásica. No tiene una banda sonora original. Aparecen en la película, pues, por ejemplo, Ligeti, Khachaturian y los Strauss, Johann y Richard. ¿Quién nos recuerda la escena del mono? El hueso, y digamos que en una elipsis genial en la historia del cine, la más perfecta elipsis cinematográfica, nos encontramos de repente en una nave espacial en busca de un misterioso monolito negro, y nave espacial que está gobernada, digamos, por un ordenador loco, HAL. Stanley Kubrick, y así habló Zaratustra. Gracias, Fanny, por ponernos banda sonora a esta tarde y por ponernos buena música y, sobre todo, buen cine. Pues muy bien, muchas gracias. Y nosotros continuamos en La que está cayendo, en Ribera de Arriba. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Desayuno sí, con sí, liantes. Sí, sí, sí. Hey. Pero dentro de Desayuno con liantes, especial La que está cayendo, que es el programa que hicimos en directo en Ribera de Arriba hace un par de semanas. Y como nos quedó una cosa muy apañada, decidimos poneroslo para que lo escuchaseis y para rendir homenaje a los chavales que han estado con nosotros en el curso. Y que se merecen tener un montón de público que pueda escucharles. Así que es nuestro homenaje a ellos. Efectivamente, Rubén. Bueno, creo que ahora viene unos viajes que nos propusieron Miguel y Conchi. Exacto. Así que nada, vamos a escucharlo. Que está acabando ya, por cierto, el especial. Bueno, continuamos con nuestro viaje por las ondas, por la imaginación, por la naturaleza, en definitiva, por la vida. Y para ello tenemos aquí a dos compañeros que nos van a ayudar a realizar ese viaje. Tenemos por un lado a Conchi, que hoy nos va a hablar de un viaje por la Toscana, y luego a Miguel, que nos va a encantar con otra de sus rutas naturales. Hola, buenas tardes, Conchi. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Bueno, pues Conchi, trasládanos a la Toscana. Pues mira, yo hoy como fin de fiesta quiero proponeros un viaje especial, un viaje a la Toscana, en Italia. La Toscana es una región del corazón de Italia, en que sus principales ciudades son Pisa y Florencia. Al aeropuerto de Pisa suele haber vuelos baratos, así que podemos empezar nuestro viaje por allí, sacando la foto, sujetando la torre inclinada, y de allí a Florencia. Florencia es la capital de la región, además de ser una ciudad preciosa, es la cuna del Renacimiento, de artistas como Dante, Miguel Ángel, Galileo, Leonardo da Vinci. Así que no nos podemos perder la visita a la Piazza del Duomo, la Galería de los Uffizi, el Ponte Vecchio y todos los tesoros artísticos que estos monumentos guardan en su interior, como el David de Miguel Ángel, por ejemplo. Luego, si cogemos un coche y escapamos de la ciudad, podremos visitar otras pequeñas localidades como Arezzo, Cortona, Siena, Lucca y disfrutar de los preciosos paisajes toscanos, de villas de piedra, viñedos, álamos y de los olores y sabores toscanos, por supuesto. Son buenos aceites, verduras, embutidos, sus famosos quesos como el pecorino y la gran variedad de vinos. El Chianti, Montalcino, Montepulciano, para tus catas de vino. Estupendo. Y para acabar, un buen café, cappuccino o espresso, como a ellos les gusta. Ya ves, te traigo un viaje que incluye todos los placeres para disfrutar con los cinco sentidos. Pues muchas gracias, Conchi. En ello estamos, ¿eh? Miguel, vamos a tener que ir mirando el billete ese de avión a Pisa que nos dice Conchi que es tan barato. Pues sí, porque yo la verdad es que salgo un poco de España, ¿no? O sea, me encanta el país y, bueno, es un atractivo que nos pone en las manos Conchi y que habrá que probar. Pues hay que probar. Tenemos aquí a Miguel, nuestro montañero y caminante incansable. ¿Qué nos traes hoy, Miguel? Bueno, yo en mis andanzas por aquí, por el país, tengo varios sitios que comentar, lo que pasa que, claro, es difícil concretar alguna, ¿no? Pero bueno, el que no quiera coger el avión o salir fuera, que sepa que por aquí tiene zonas interesantes para descansar, ver cultura, gastronomía, que decía Conchi también, y eso lo puede hacer, pues... siempre en el viaje entendemos que son rutas de dos o más días, y sin embargo puede uno viajar en el día aquí mismo a Asturias, ¿no? Cangas de Narcea, Ribadesella, a cualquier sitio. Exactamente, viajas en el día y en el tiempo incluso. Exactamente. Sin ningún problema dentro del mismo día. Exactamente, limitando kilómetros, economía y desgaste neurológico. Pero bueno, el que quiera hacer unas excursiones de más de un día, pues bueno, puede pasar una semana en Gredos, en Puebla de Sanabria, o visitando el románico Valentino. O sea, hay mil sitios donde sí, se puede ir. Sí. Proponos una para este sábado, por ejemplo. Bueno, yo para este sábado, esta cosa hablo de Sanabria, queda aquí cerca. Ya tienes en mente, ¿no? Algo. Sí, vale, sí. Yo, bueno, a mí me gusta porque da para dos días o tres visitar, ¿no? Sanabria tiene el mayor lago de origen glaciar de la península ibérica. Y bueno, aparte de tener ahí al lado la Sierra de la Culebra con toda su fauna y su flora, pues tiene cañones para visitar caminando, de todo tipo de grado de dificultad, sencillo, para todas las edades. O sea, que puede ir toda la familia, puedes ir con la familia sin ningún problema. Sin limitaciones, sin limitaciones. Sin limitaciones. Tiene una playa artificial, tiene, en fin, varios atractivos en la zona. Y bueno, y luego desde allí te puedes acercar también a cualquier otro sitio, ¿no? Tienes cerca, en Ponferrada, un poco más abajo, Las Médulas, en fin, te puedes mover bastante. Sí, mover bastante. Pues mira, el que diga que no tiene ideas para viajar, ya sabe. Puede ir este fin de semana, cualquier ruta aquí que Miguel les orienta, o hacer tomar las notas de Conchi y acercaros a la Toscana. Pues sí, la verdad es que tanto a la Toscana como a estos sitios, en avión, en coche, sí, en dos horas estás allí. Estás allí, efectivamente. Es una cuestión meramente de voluntad. De voluntad, sí, sí. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Conchi, por estar aquí con nosotros de nuevo, compartiendo y haciéndonos viajar, pues cuando no podemos realmente, pues con la mente y la imaginación. Todo lo que tenéis en la retina nos lo la dais de una manera literal. Y un inciso, gracias por la invitación. La gente puede viajar ahora mismo 2 horas al día si sigue las carreras del Giro de Italia, el Tour de Francia, incluso la Vuelta a España. O sea, es una forma de viajar sin moverse del sofá. Pues muy bien, acordaros de la sugerencia de Miguel. Venga, buenas pues tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Antes tuvimos la actuación de Asun en directo y vamos a seguir con más música en directo, la de la banda de gaitas de Soto del Rey. Está César, que estuvo antes con nosotros, Antonio y Javi, Antonio y César. ¿Qué nos vais a cantar, a tocar, mejor dicho? Lo que quiera el público, ¿qué os apetece? Muñeira, dicen por ahí. Dicen que Muñeira. Tampoco hagáis mucho caso que os vuelven locos. Cuando queráis. Fantástico, muchísimas gracias, banda de gaitas de Soto del Rey, por haber estado con nosotros. Bueno, y ahora vamos a emplazar a dos peques, dos compañeros peques, a que se sienten con nosotros, porque recordad que al principio os decíamos que íbamos a sortear varios regalos, y como para sortear regalos hacen falta manos inocentes, pues qué manos más inocentes que nuestros amigos. Ahí está Ana, situándolos en sus sitios correspondientes, y ellos van a ser los encargados de sacar los números que se llevarán una serie de regalos. Necesitan, ¿tenéis la saca ya? Ah, bueno, es que necesitan una saca. Tenéis que, vosotros lo que tenéis que hacer es muy fácil, es meter la mano en la saca, revolver y sacar un número, ¿vale? Y la concejala responsable de esta actividad, de este curso de radio, concejala en funciones, Patricia Álvarez Villar, será la encargada de dar el regalo. Bueno, tenemos ya la saca, ¿eh? Momento, tranquilo. Sacad vosotros vuestras participaciones y a ver si tenéis suerte para llevaros el regalo. Parece una tómbola esto. A ver, atención. Ahí está Rubén Morillo. Hola. Hola. Pobre, es tímido. Bueno, hola. Rubén. Hola. A ver, ¿quién sabe decir aquí? ¿Quién sabe leer números de los dos? Yo. ¿Tú sabes leer números? ¿Qué número es ese? 23. 23. ¿Y el otro número cuál es? 24. 23 y 24, correlativos. Atención. Banda de gaitas de Soto del Rey. Tenemos esa, primer ganador. Que pase, que pase, pase a recoger el premio. Aplauso para él. Entrega la concejala en funciones. Patricia, ahí está. Entrega, Patricia. Daros las gracias por participar, por venir, porque siempre da ánimo a la gente que está haciendo el curso. Gracias a la gente que se apuntó al curso, porque era una cosa nueva que no se había hecho en Rivera y entonces mucha gente no sabía muy bien por dónde iban los tiros. Yo lo único que emplazo, que si hay gente que está animada a seguir y quieren ampliar el curso o seguir con una segunda parte o empezar de cero y hacer otro, algo parecido de radio, que os pongáis en contacto tanto con Ana como con Natalia, y si tenéis alguna idea de algún curso en especial también que se lo comuniquéis, porque si se puede tiramos adelante y se hace una segunda parte. Pero eso todo depende de vosotros, ¿vale? Bueno. Rubén Morillo estaba un poco preocupado. La concejala ahí estaba, sí, sí. Estaba un poco preocupado porque decía, el programa de Desayuno Coliantes de esta semana va a ser un poco enrevesado, ¿no? No, un poco... es que va a ser muy raro. Porque... O ha sido muy raro. No ha sido Desayuno Coliantes, ha sido la que está cayendo. Claro, pero ahora la gente dirá, ¿estarán en directo ahora o no? Bueno, ahora estamos en el estudio normal. Ahora estamos, pero antes estábamos en Rivera de Arriba. En Rivera de Arriba. En el CDTL. Que es el Centro Integrado de... no lo sé. No me sé las iniciales. ¿Por qué siempre me preguntas cosas que no sé? Bueno, porque así quedamos con un punto de ignorante que también nos humaniza. Que nos humaniza, sí. Que nos humaniza bastante. A mí mucho, la verdad. Es decir, que somos muy humanos. Bueno, dicho lo cual, que lo hemos pasado muy bien. Sí. Que este es un resumen de lo que ocurrió. Sí. El programa duraba 2 horas. Sí. Hemos tenido un poco menos de tiempo, sí, para emitirlo, sí, aquí. Que lo hemos pasado, sí, muy bien. Que agradecemos a toda la, sí, gente del CDTL, sí, como dice David. Sí. La gente de la Casa de Culturas, sí, del Telecentro. Sí. Que nos han acogido muy bien, que nos han tratado muy bien. Sí. Que han confiado en nosotros, que esto es raro también. Han confiado y ahí están los resultados, ¿eh? El que confía en Rubén Morillo y David Rionda obtiene resultados. Pero bueno, que en fin, que gracias a todos y sobre todo a la garantía gente que, de éxito. Sobre todo a la gente que acudió al evento final. Que se entere todo el mundo. Que vino mucha gente y que estaba lleno el salón de actos de la Casa de Cultura de Rivera de Arriba. Con una infraestructura espectacular. Bueno, sí, casi no podemos. Ah, bueno, que el resto de programas que hicimos en el taller de radio de Rivera de Arriba se puede escuchar en laqueestacayendoradio.blogspot.com. Ah, muy bien. Y luego ya este programa, que el domingo volverá con su formato habitual de 9 a 10, Desayuno Coliantes, en Facebook Desayuno Coliantes y en internet www.desayunocoliantes.com. Que nos han reñido porque últimamente actualizamos muy poco el podcast. Puede ser, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que es que no tenemos internet. Porque... como no llega la wifi. Invéntate una excusa mejor, anda. Como no llega la wifi esfera, pues. ¿Por qué no te inventas una excusa mejor? No sé. Que sí, que es verdad, que no lo hemos actualizado mucho, pero bueno, esta semana ya lo actualizamos y lo ponemos al día. A mí, ¿vale? Es verdad, y en el Facebook, todas las novedades de los contenidos del programa las tenéis ahí. Oye, nos quedan 3 minutos para despedir el programa, para llegar en punto. ¿Una canción? ¿O... espera, que busco algo por aquí. Venga, va. Pero rapidito, ¿eh? Teclea ahí, que te quiero ver. Tiki tiki. La noticia musical de la semana fue... A ver, dime, ¿qué has encontrado? Fue el ataque de los drones. Un dron que atacó a Enrique Iglesias. Es verdad, sí, sí. Sí, efectivamente, amigos. Enrique Iglesias contra las máquinas. Pero, las máquinas se han rebelado contra la música española. Pero es de forma muy estúpida, ¿no? Porque creo que, según parece, estaba sobrevolando el dron y fue el propio Enrique el que metió la mano en las aspas. ¿Qué es esto tan bonito que vuela? Creo que lo van a operar porque, jolín, un dron vuela, tiene mucha maniobrabilidad a base de tener mucha potencia, y creo que si te pilla una aspa de esas te puede hacer bastante daño, y creo que tiene heridas en la mano. Hombre, de hecho vimos la fotografía y aparecía Enrique Iglesias con la camiseta totalmente ensangrentada, vamos, que fue una lesión bastante, bastante seria. Pobrecillo. ¿Y qué me vas a poner a Enrique Iglesias? Ya sé que no te gusta, que te gusta mucho más su padre. Hombre, lo prefiero. Así que mejor ponemos a su padre, ¿no? Vale. A don Julio. A don Julio. La pensión Don Julio, ¿no? ¿No es un restaurante eso en Avilés? ¿Don Julio? No tengo ni idea. No sé, bueno, en fin. Que pobre Enrique. Enrique, cuidado con los drones. Sí, ten cuidadín. Cuando veas uno, no metas la mano. Bueno, ¿y qué escuchamos de Julio? Que hay un montón. Uf, hemos escuchado tantas. A mí me gusta mucho la de Milonga para recordar, Milonga sentimental. Milonga para recordar. Milonga sentimental. Venga, vamos a ponerla que no llegamos, que no llegamos, que son casi las 10. Hasta la semana que viene, amigos. Adiós a todos. Milonga para recordar, milonga sentimental. Otros se quejan llorar, yo canto para no llorar.